Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que nos sintoniza aquí a lo largo y ancho de todo el país, a través de las diferentes señales y desde Radio Cielo en los 1010 amplitud modulada y también desde el Cono Este en los 101.7 FM, llegando pues a cada hogar, a cada mente, a cada corazón, a todos los destinos de nuestro país. Y hablar de el bien, hablar del mal, bueno, son dos conceptos opuestos, ¿no? Totalmente. Nadie quiere el mal para sí. Todos queremos el bien, todos queremos ser buenos, ¿no? Si uno le pregunta a 1,000,000 de personas si quieren ser malos, nadie le va a decir que quiere ser malo. Todos quieren ser buenos, buenitos, buenazos, ¿no? Y de una otra forma es una sensación agradable, ¿no? Que nos digan a esa persona: es bien hechora, es buena, es bondadosa, es justa, ¿no? A que nos estén señalando con el dedo, ¿no? Esa persona bien malvada, perversa, creo que nadie quiere eso, ¿no? Todos queremos tener alas, ¿no? Como quien dice, todos queremos estar rodeados de un halo de luz, ¿no? Y no un halo así de tinieblas, ¿no? Entonces, cuando a veces nos preguntamos, ¿cómo se origina el mal? ¿No? ¿Por qué a veces hay la tendencia? ¿Por qué el ser humano se inclina por el camino del error? Indudablemente que siempre el espíritu, por imperfección, busca lo más fácil. Eso es un hecho en el universo. Siempre todo el mundo busca lo fácil, lo cómodo, ¿no? Es una tendencia. ¿Pero por qué? Porque somos espíritus que estamos recién abriendo los ojos, ¿no?, a lo que es la luz, la eternidad. Entonces, son pocos los espíritus que buscan, como quien dice, lo difícil, ¿no? Buscan el reto, buscan enfrentar a solucionar los problemas. Entonces, el que menos quiere las cosas fácil, en bandeja, listito, y un poco más que nos vengan con la cucharita, ¿no?, a dar el alimento a la boca, que nos atiendan. Hasta muchos grupos religiosos, por ejemplo, piensan que basta creer en Cristo, en Dios, y ya cuando uno parta, los ángeles van a venir a darle en la boca las uvas, ¿no? y listo. Entonces las cosas siempre las vemos así de fácil. Pero si nosotros vemos, observamos en base a la experiencia, que lo más bonito, lo que queda, lo que uno goza, es lo que a uno le ha costado. Entonces es un gozo, ¿no? Mayor a recibir algo que a uno no le ha costado esfuerzo, ¿no? Mérito, sacrificio. Es como aquel que, por ejemplo, elabora o trabaja sus horas, 8, 10, 12 horas, y gana pues su sustento, su centavo, lo cuida, ¿no? Y lo sabe distribuir. Pero aquel que le viene fácil, ¿no? Así como le viene fácil, también se le va fácil. Y de ese punto de vista, pues desperdicia, ¿no? Grandes oportunidades. Entonces, hablar del mal en su origen es hablar del mal uso que el espíritu hace de su libre albedrío. Entonces, la ley dice, no hagas a otro, ¿no? Lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es muy claro, ¿no? Si tú haces el mal por ley de causa y efecto, tarde o temprano, no puede ser en ese momento, puede ser mañana, pasado, en esta existencia, en la otra existencia, de hecho que te va a regresar la ley del boomerang. Te va a regresar esa mala acción, esos malos pensamientos, esos malos deseos que tú generaste. Ahí se cumple la ley que dice, cada uno se hace su infierno o se hace su paraíso. Pero el mal también es pasajero, ¿no? El mal es pasajero porque llega un momento que el ser humano toma conciencia, se da cuenta y cambia de rumbo, ¿no? Se rectifica, ingresa a la ley de lo que se llama del arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia llega un momento que estalla, ¿no? Y no hay mejor juez que nuestra propia conciencia. O sea, habrán millones de jueces en el universo, pero el mejor juez es nuestra conciencia. Uno sabe verdaderamente si ha cometido un error o no, si ha engañado o no, ¿no? Es uno, interiormente. Puede muchas veces uno decir no por ignorancia, por desconocimiento, pero es muy difícil. La conciencia no falla. Ahora, ¿qué sucede también cuando los espíritus se perfeccionan? Esto es un caso también bastante interesante cuando los espíritus ganan mucha experiencia, mucha ciencia, mucho conocimiento, ¿no? A nivel del intelecto, e inclusive logran establecer poderes, ¿no? Obtienen grandes poderes. Generalmente esos espíritus, si no se canalizan bien, se vuelven soberbios, orgullosos. Inclusive muchos desafían al mismo creador. La historia nos demuestra con luz bella, ¿no? Un ser tan espiritual que tenía, creo que después del Divino Padre, era el que tenía cantidad de poderes, ¿no? Comandaba flotillas de naves, universos, cosmos, millones de planetas. Bueno, tenía sus adeptos, ¿no? Y en un segundo, pues, se cree superior a Dios. Se revela, ¿no? Se revela. Es decir, tanto conocimiento, tanto avance hizo que se vuelva orgulloso, que se vuelva, digamos, soberbio. Y entonces ahí estuvo su caída. Es decir, que fue generándose esa inclinación hacia hacer el mal. Entonces ahí donde se dice que el mal es origen, justamente, del uso del libre albedrío, ¿no? El mal uso del libre albedrío del espíritu. Entonces, y es parte, pues, de la evolución del espíritu, ¿no? El mal es parte de la evolución. Ahora, si alguien se perfecciona en las leyes de la luz, en las leyes del bien, eternamente, eternamente va a ignorar el mal, eternamente no lo va a conocer. Pero bueno, esto es un ideal, ¿no? Un ideal, porque generalmente todos tendemos por imperfección, por desconocimiento, por ignorancia a la caída. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo debemos oponernos al mal? ¿Cómo para no hacer el mal? Para ser siempre, como quien dice, hijos de la luz, hijos del bien. Eso implica el estudio, el conocimiento de la ley. Es como un juez, ¿no? Un magistrado, un abogado que conozca las leyes, ¿no? Al pie y al revés y al derecho, él sabe que si viola una ley conociéndola, se va a tener que hacerse acreedor a consecuencias más terribles que aquel que ignora. Entonces, por ese lado existe el mal con conocimiento de causa y el mal que se hace por ignorancia, ¿no? Entonces, en ese aspecto debemos estudiar por las Sagradas Escrituras, estar siempre con la luz, no alejarnos de la ley del Creador. Generalmente los espíritus que cometen tantos errores les es inevitable a veces estar en la ley de la luz. Y cómo es, ¿no? Y las tinieblas, el mal siempre está al acecho. Eso es muy característico, como un ladrón, ¿no? Que está al acecho. A ver, ¿a quién se descuida para hurtarle, para arrancharle la cartera, para aprovecharse, ¿no? El mal siempre está al acecho. En cambio, el bien no. El bien está en tranquilidad, en paz, en armonía, buscando más bien oportunidades para superarse. Pero el mal está ahí, buscando la oportunidad para hacer el mal. Entonces, uno tiene que cuidarse, pues, porque las advertencias están dadas, ¿no? Uno dice, el Creador, que tiene que ir al mundo, caminar, ¿no? Y ser muy astuto como la serpiente, como también hay que ser manso como la paloma. ¿Con quién hay que ser astuto como la serpiente? Con los seres que son astutos también, pues, con los seres malos, con los que nos quieren hacer el mal. Con ellos hay que ser astutos, más vivos que ellos, pero mansos con la gente de bien, ¿no? Con la gente de la luz, con el prójimo, con el pueblo, hay que ser mansos, bondadosos, justos, como lo fue Cristo, ¿no? Cristo fue más astuto pues, que el demonio, ¿no? Pero fue muy bondadoso, que hasta dio su vida, ¿no? Por todo un pueblo, por toda una humanidad, ¿no? Y indudablemente que sí, imagínate en este mundo los seres humanos hubiéramos, ¿no? Porque también me incluyo, hubiéramos puesto resistencia al mal en todas las formas, pues este planeta ya sería un paraíso. Pero a veces nuestra debilidad, nuestra falta de experiencia, nuestra ignorancia, nuestra poca evolución hace que generalmente caigamos por ahí en cualquier trampa que nos pone el mal, en una estafa, en un engaño, una mala inclinación, ¿no? En un desvío, en una mala intención, ¿no? Bueno, se dice que errar es humano, ¿no? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero eso no se justifica tampoco de que el mal exista, de que pues sigamos aprobando el mal, en ninguna forma, ¿no? Si no, estaríamos aprobando a los gobernantes que roban, que se bolsiquean los tesoros del país. Y verdad, y nunca, por ejemplo, los más grandes demonios son los que menos son ajusticiados en este mundo, ¿no? Roban, pero así, a granel, ¿no? En carretilla. Y después mira cómo presentan sus defensas, santitos. Es como un ejemplo nomás, este gobernante Toledo, ¿no? ¿No? ¿De dónde pues una abuelita va a sacar cerca de 5 millones de dólares para comprarle una mansión? ¡Ay, qué bondadosa que ella sobrevivió al holocausto nazi! Y ya pongamos que le hayan dado pues sus 3 mil dólares mensual, que no dan pues tampoco, ¿no? Ya en 10 años son ¿cuánto? En un año son 30 mil dólares, en 10 años 300 mil dólares, 20 años, bueno, no llega pues, ¿no? No llega ni a un millón de dólares, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó esos 5 millones? No, que mi amigo el poderoso tal le prestó, le dio. O sea, los juegos, ¿no? Los sofismas. Y salen libres, ¿ah? Y como la ley necesita de pruebas, entonces esos demonios hacen bien las cosas. Pues como Hildebrand dice, Alan García es un maestro en el robo, en el hurto y en no dejar huellas. Así son, pues, claro. Entonces, en ese aspecto, siempre los grandes y poderosos, los demonios que azotan más al planeta, siempre están ante la justicia terrenal limpios de polvo y paja. ¿Por qué? Porque la justicia terrenal, los jueces, se dejan corromper por un poco, por un puñado de oro. Así de simple. En cambio, por ahí el pobre, el indigente, que por hambre hurta una gallina, qué sé yo, están ahí pudriéndose en la cárcel. Para ellos sí hay cárcel, ¿no? libertad, limpios, como dice, de rabo y paja, los grandes y poderosos. Y los sencillos, el pueblo está ahí en la cárcel, ¿no? Entonces, es la injusticia de este mundo. Entonces, por ese lado, el mal tiene también sus jerarquías, ¿no? Tiene sus jerarquías el mal, ¿no? Entonces, una cosa es hacer el mal con conocimiento de causa. Y estos individuos no van a decir que no saben lo que están haciendo. Inclusive, esta semana llegué a confirmar de un negocio, imagínate, de por ahí, una transacción de 500 millones de dólares para Alan García. Y eso es poco, no es nada. ¿Por qué? Por la compra de la ¿cómo se llama esto? De una compañía que fabrica cemento, una cementera chilena. Piñeira vino para acá al Perú. Cuando vino para acá al Perú, Piñeira, el presidente de Chile, vino a ofrecer esa cementera al grupo, a este grupo más poderoso del Perú, que no es el grupo Romero, el grupo Bercia. Bercia, ¿no? Y entonces, acá quien debía hacer ese trato era el mismo presidente. Entonces se encuentran los dos y Alan le ofrece, ¿sabe qué? 2.000 millones de dólares. El otro consulta por teléfono, no. Ya, 3.000 millones de dólares. Déjame un ratito, voy a preguntar. Y pregunta a los dueños de allá de la cementera chilena, no. 4.000 millones de dólares. Negocio cerrado. Y compran, el grupo Bercia compró esa cementera en Chile. Ahora, la comisioncita. Ahí están por los 500 millones. ¿Y allá cuánto le habrán dado? Capaz Piñeira, más astuto, dueño del LAN Chile, le habrá pedido 1.000 millones a la cementera. No sabemos, ¿no? Porque, y así se hacen los grandes negociados, ¿no? Fujimori, ¿cuánto negociado no se ha hecho? Por eso que el Creador, en una de sus grandes revelaciones, nos dice: hijos míos, vosotros vivís gobernados por los más grandes demonios que azotan este planeta. ¿Quién puede decir que no? Vivís gobernados por los más grandes demonios que azotan este planeta. Es una gran verdad. Hay, lógicamente, de todo también, ¿no? Hay seres que, de una otra forma, le ponen corazón y vida, pero son contaditos con los dedos. La gran mayoría siempre se disfrazan, pues, de piel de cordero, ¿no? Y el pueblo, pues, se le cae su babita y ¡ay! Aplausos, votos, y ¡Alan! ¡Alan! ¡Fujimori! Es terrible, ¿no? A veces a uno se le sube la bilirrubina cuando ve tanta ignorancia, ¿no? En la gente, en la población. Lógicamente, como decía Cristo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, ¿no? Y verdad, porque la gente es manipulada, ¿no? Entonces, el mal, imagínate, tiene tantos matices, que, bueno, Dios no libre caer en ningún matiz, ¿no? Por error podemos cometer muchos errores, que es una forma de mal, ¿no? También, tiene grados el mal, pero no llegar, pues, a engañar al pueblo, ¿no? Aprovecharse de las masas, del dolor del prójimo, de millones de niños que sufren hambre, miseria, dolor. ¡Oh, eso es espantoso! Esos espíritus, cuando son juzgados, ¿no?, ellos reciben la máxima pena. Por eso la máxima pena lo reciben gobernantes, jefaturas, ¿no?, generales, o sea, los que dominan el poder en el planeta. Los fabricantes de armas, los banqueros, son los demonios que más estafan en el planeta, ¿no? Tú vas, haces un depósito y te pagan el 8% de interés al año. Ahora, pídeles un préstamo. ¿Tú crees que te van a decir, págame el 8%? No. Te lo clavan a, por ejemplo, esta Saga Falabella, este banco chileno. Hasta 140% te manda el interés al año. Imagínate, espantoso. Libertad de mercado, ¿no? Libre mercado. Dejar pasar, dejar hacer. Entonces, esto es así. Pues entonces el mal tiene muchas jerarquías, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, el mal tiene grados, ¿no? De orgullo, de soberbia, y de una otra forma también tarde o temprano el mal se transforma en luz, porque Dios da oportunidad, ¿no?, al ser humano, por más pecador que sea, a transformarse, ¿no? Eso es lo maravilloso de un Dios compasivo, un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios que tiene misericordia para el que clama, ¿no? Pero depende de cada uno. Si entendemos de que el mal viene a ser una debilidad, ¿no?, del espíritu, es como cuando uno se enferma, también, ¿no? Lógicamente hay enfermedades, uno tiene la culpa por la contaminación ambiental, pues padecer de un resfrío, de alguna enfermedad, ¿no? Pero otra cosa es que yo me descuide, ¿no?, y por desnutrición, por ejemplo, adquiera la TBC, ¿no?, o otra enfermedad, por descuido. Entonces ya también es una forma de mal, es hacerse el mal a sí mismo, es una forma de tiniebla, ¿no? Y eso se paga, pues. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo un futuro también de tinieblas, por descuido. Entonces uno tiene que estar con la lámpara encendida, tiene que estar con la ciencia, con la conciencia bien prendida, como un foco. Bueno, acaban de poner un foco acá más que alumbra mucho más, indudablemente se ve mejor, ¿no? Antes creo que se había quemado unos fluorescentes, unos focos, y como se veía medio oscuro, pero ahora más bien ya se ha sobrepasado. Entonces la idea es estar siempre sobrepasado en la conciencia, ¿no? Amplitud de poder estar con la conciencia amplia, abierta, para poder rechazar a toda forma de mal. Entonces la idea es cultivar, pues, las leyes de la luz a través de las Sagradas Escrituras. Esto no significa que voy a ir a matricularme a una religión para acudir a los cultos y adquirir ahí la luz, el conocimiento. Más bien todo eso es falso, porque eso me lleva más bien a atarme, a anclarme, a limitarme, a que sea manipulado. Y eso no es nada bueno, ¿no? Un espíritu debe ser siempre y eternamente libre. Y solamente se reconoce, ¿cómo reconocer?, dice la Sagrada Escritura, a los hijos de Dios y a los hijos del demonio. Esto es muy interesante. Nos dice la Sagrada Escritura, ¿cómo reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del demonio? ¿Quién no obra ni busca la justicia?, dice, no es hijo de Dios. Así de simple. Entonces, no porque yo diga Señor, Señor, o porque me golpee el pecho, o porque crea en Cristo, o crea en Dios, ya soy salvo. Hasta el demonio cree en Cristo y cree en Dios, y también se golpee el pecho. Así que no es así, tampoco, ¿no? Entonces aquí lo que manda es las obras. Por el fruto se conoce el árbol. Un fruto, un árbol, por más lindo que sea, da flores y todo, pero si no da fruto, ¿no? ¿Qué pasó? No dio fruto. De raíz tiene que ser arrancado. El mal también, ¿no? El mal no da fruto, tiene que ser arrancado de raíz. Por eso Cristo advirtió en muchas divinas parábolas, advertencias, ¿no? Todo árbol que no dé fruto, de raíz será arrancado. Y ese fruto, ese árbol es el mal, pues. Es la ciencia del bienestar, pues. Por eso eternidad hacia atrás dijo, podéis comer de este árbol, de la bondad, de la justicia, del bien, mas no de este árbol de la ciencia del bienestar, del bien y del mal. Bienestar, bien, bienestar. Estaba en parábola, en psicología de prueba. Y en verdad que el demasiado, ese bienestar, también lleva a la perdición al ser humano. Hay seres humanos que viven, que no saben qué hacer con tanta plata, y andan en los lujos, las comodidades, relojes, roles de $6,000, carros BMW, o sea, lujos por todo lado. Y anda a verlos en su vida diaria, no es que pues sean seres espirituales, son seres que tienden a la homosexualidad, seres pervertidos que paran de nightclub en nightclub, de fiesta en fiesta. Es una perdición, pues. Por eso dice, la raíz de todos los males, cuando uno no sabe gobernar el dinero, la raíz de todos los males es el apego, el amor al dinero. Así es, y vamos a... vamos un poco, parece a la musicoterapia. Por ejemplo, hay una melodía muy bonita que es oriental, ¿no? Bueno, con su idioma propio, y que nos lleva un poco como a la meditación, un poco a la reflexión, ¿no? Al ruego hacia la luz, ¿no? Pidiendo que, bueno, uno siempre esté en la luz. Claro que es con, digamos, una melodía con instrumentos orientales. Entonces vamos a escuchar a este ruego musical muy interesante y regresamos aquí con mucho más. कितने चेहरे थे हमारे आसपास कितने चेहरे थे हमारे आसपास कितने चेहरे थे हमारे आसपास तुम ही तुम दिल बसते रहे तुम ही तुम दिल में मगर बसते रहे कैसे कैसे हाथ से सहते रहे फिर भी हम जीते रहे हंसते रहे

fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. AcuPlus, de Luz Alfa, antibiótico natural circulatorio, indicado en casos de arteriosclerosis, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial, asma, coágulos de sangre, infección bacterial leve. AcuPlus, de Luz Alfa, es un excelente regulador de las funciones vasculares. AcuPlus, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos a hablar de cómo influyen las hormonas en la conducta inclusive del ser humano. Es un tema bastante interesante y profundo, de gran interés, especialmente para las damas, ¿no? Para las mujeres, porque la vida no es posible, así como no es posible sin las proteínas, sin las vitaminas, ¿no? Porque todo es necesario, todo marcha en unidad, ¿no? El universo todo tiende a la unidad. Tampoco la vida es posible sin las enzimas, ¿no? Dentro de lo que es la alimentación. Tampoco la vida es posible sin el amor, ¿no? La vida tampoco es posible sin las hormonas, ¿no? ¿Y por qué? Porque gracias a estos mensajeros químicos se producen reacciones bioquímicas en el organismo. Uf, miles de reacciones bioquímicas. Gracias a las hormonas, por ejemplo, es posible el crecimiento, ¿no? De los órganos sexuales, el crecimiento de los tejidos. Gracias a las hormonas se va a producir una gestación adecuada para que la mujer desarrolle la vida. Gracias a las hormonas se va a producir tejidos óseos, o sea, huesos fuertes y sanos. Gracias a las hormonas las mucosas van a estar siempre lubricadas, sea de las vías respiratorias, la mucosa de las vías urinarias, los intestinos, el estómago, la garganta, ¿no? La vagina. Gracias a las hormonas es posible que estés alegre y contento, que tengas vitalidad y fuerza. En el caso de los varones, ¿no? Cuando tienen problemas también de desarreglos hormonales, en el caso de la testosterona, pues se sienten debilitados y pues tristes, melancólicos, ¿no? En el caso de las damas también, de las mujeres, ¿no? Y así, gracias a las hormonas, pues hay vitalidad, mucha fuerza en el organismo, ¿no? Entonces, cuando comienzan a producirse estos cambios hormonales, ¿no? Comienzan por los síntomas, ¿no? ¿Producto de qué? De que los ovarios, como son los principales, ¿no? Órganos encargados de producir hormonas, ¿no? Como es, por ejemplo, la progesterona, que es bastante importante, como también los estrógenos, ¿no? Entonces, comienzan ante la deficiencia de las hormonas, que tienen muchas funciones, como las hemos descrito, y otras más, van a generar síntomas en las mujeres que tienen esta carencia de hormonas. Lo característico, pues siempre lo más característico en síntomas son los bochornos, ¿no? Esas sudoraciones diurnas, nocturnas, donde pues de un momento a otro aparecen, ¿no? Y inestabilizan el sistema nervioso. los cambios súbitos del carácter, ¿no? Están tranquilas, felices, y de un momento a otro pues se transforma el carácter en la mujer. Dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, mucha irritabilidad, ¿no? También molestias, como por ejemplo, pues nadie quiere estar con garrasperas, ¿no? Por la sequedad que se puede producir en la garganta, o la resequedad vaginal que tiende a infectarse, a producir muchos fastidios, o a que los huesos se te debiliten, ¿no? Se vuelvan porosos. Entonces, en ese aspecto, a partir ya de que cesa el ciclo menstrual, generalmente las damas, las mujeres, ya deben buscar hacer esos cambios, como dicen, de reemplazo hormonal, ¿no? Lo que los ovarios lo producían, hay que buscarlos en la fuente natural. Pero, ¿qué sucede haciendo una comparación entre aquellas damas que han practicado una alimentación desde pequeñas, una alimentación así vegetariana, ¿no? Lactus ovus vegetariano? Es muy difícil encontrar que aparezcan estos síntomas. Muy aparte, que las hormonas tienen propiedades anticancerígenas, ¿eh? O sea, es una alimentación vegetariana rica en fitoestrógenos, por decir, te pone una barrera que muy difícil puede aparecer una neoplasia, un cáncer, ¿no? Decía esto porque, en el Oriente, por ejemplo, se consume más dieta vegetariana que acá en Occidente. Entonces, uno de los síntomas que se ha hecho comparaciones es el de los bochornos, las sudoraciones, que es muy característico. En el Oriente solamente aparece un 15%, de 10 a 15% de damas. ¿Y por qué no el 85%? Porque se ha comprobado que ya consumen más o menos a diario entre 20 y 50 unidades de fitoestrógenos naturales. En cambio, acá en Occidente, los bochornos lo padecen más del 80, 85, 90% de damas que están con estos síntomas de la menopausia. Entonces ahí tenemos un estudio comparativo, ¿no? Entonces, por ese lado, en la naturaleza tenemos esas opciones, ¿no? Esas opciones que nos van a permitir que estas hormonas de acción débil, naturales, más que hormonas, son fitoestrógenos, se le llama, y que se encuentran hasta el estudio que se ha hecho. No sé, me queda todavía bastante claro. Una vez nos invitaron a un congreso internacional, ¿no? Y justamente hablamos de los fitoestrógenos en la naturaleza de la mujer, ¿no? Y bueno, bastante, estuvo un lleno total, porque bastante damas, por cierto, ¿no? Porque les interesaba, ¿no? Y bueno, se investigó, se dio a conocer, pues, de que en la naturaleza hay tres fuentes importantes de donde derivan estos fitoestrógenos, a través de los flavonoides, los lignantes, ¿no? Y los cumestanos, ¿no? Entonces, estas fuentes de fitoestrógenos están en las legumbres. En la soya, por ejemplo, es la mayor fuente que existen, como la daiceína y la geniceína, en forma de flavonoides, ¿no? En el frijolito chino hay bastantes cumestanos también, ya es otra fuente, ¿no? En la zarzaparrilla, en el polen, en los garbanzos, los frijoles, ¿no? Contienen bastantes fuentes de fitoestrógenos, así sustancias de acción estrogénica naturales. Aparte que, repito, hacen la labor también de elementos, digamos, antioxidantes, anticancerígenos. Entonces, por ese lado, siempre es importante hacer ese reemplazo hormonal, que no falte en la alimentación diaria, la alimentación sana y natural. Siempre vamos a propugnar esto, siempre. Por más que por ahí aparezcan empresas transnacionales interesadas en derrumbar el vegetarianismo, en hacer que todo el mundo sea carnívoro, ¿no? Hablando, pues, de que la soya provoca cáncer, de que esto provoca lo otro, siempre la mala intención está dada, y eso confunde. Y si tú lanzas una mentira mil veces, va a quedar de todas maneras algo, y la gente va a dudar. Entonces la gente dice, mejor sigo con mi pollo, con mi chancho, mi anticucho, y pues no. Y más aún si me dicen que, caramba, posiblemente la soya vuelva homosexual a mi hijo. No, ni hablar, aquí en la casa no entra la soya. ¿no? Lógicamente porque se quiere que el 100% de la soya vaya para alimento balanceado de las aves, los vacunos, los chanchos, ¿no? Y el ser humano pues más bien consuma esas sustancias tóxicas, que son tantos ácidos y elementos dañinos para la salud a través de las carnes, ¿no? Entonces es una guerra pues fuerte. Entonces aquí es muy importante siempre aclarar las cosas, dar la información adecuada y necesaria de que jamás Dios va a crear la soya para que provoque cáncer en sus hijos. Otra cosa, que el ser humano manipule la soya, la vuelva transgénica, y esos alcaloides pues que tampoco provocan cáncer, sino bueno, ciertas alteraciones de irritación a la mucosa gástrica. Pero para eso pues hay que remojar la soya, ¿no? Y listo, prácticamente se retira esa sustancia tóxica. Más aún, todos los vegetales, todas las legumbres, las verduras, las hortalizas, las frutas, tienen protectores naturales para defenderse de moho, levaduras, hongos, parásitos, ¿no? Entonces hay que darle pues su tratamiento, a todo hay que darle su tratamiento. La misma, por ejemplo, las saponinas que tiene la quinoa, bueno, hay que eliminarlas, ¿no? Remojar y eliminar esa espumita que sale, esa saponina, porque bueno, no son nutrientes, ¿no? Más bien pueden un poco irritar las paredes del estómago y listo, se acabó el problema. Pero no vamos a decir, la soya provoca la quinoa provoca úlcera gástrica, provoca gastritis, por último también le va a provocar cáncer, no consuma quinoa. Absurdo, ¿no? Pero así lo propagan la soya. Entonces, en ese aspecto, es muy importante entender de que Dios nos dio una alimentación sana y natural para no estar sufriendo, menos que las damas cuando le llega la etapa de la menopausia estén y estén con los cólicos menstruales, estén con los síndromes premenstruales, estén sufriendo con quistes en los ovarios, fibromas y todo un calvario. Entonces eso ya se acabó. Hay estudios, hay investigaciones para prevenir y lógicamente también para poder brindar un tratamiento adecuado. Indudablemente que en Luz Alfa tenemos que estar preocupados en eso, y de hecho que sí. ¿Cómo no vamos a preocuparnos por nuestras damas, por aquellas que generan, crean vida, ¿no? Para que se propague en este planeta? Aquellas damas que tienen hijos, que quieren lo mejor para ellos y los hijos lo mejor para ellas. Entonces hemos desarrollado un producto muy bueno que contiene justamente la mayor fuente de fitoestrógenos. Este producto es el Citrazoy de Luz Alfa. Pero como también va asociado a la descalcificación ósea, también contiene el citrato de calcio para el caso de osteoporosis, ¿no? De desbalance hormonal, y también para evitar la artrosis en el caso del gel hidrolizado. Es un producto muy completo, ¿no? El Citrazoy, de una a dos cápsulas, tres veces al día con los alimentos, ¿no? También tenemos una fuente altamente de minerales y fitoestrógenos en el Alphavit, donde se recomienda una cucharadita, ¿no? De dos a tres veces al día, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro producto de regulador hormonal, como es el Biodan, o sea, vida para las damas, ¿no? El Biodan de Luz Alfa. Entonces, la harina pretostada de soya, bueno, son varios elementos que conjugan a poder nuevamente normalizar las funciones hormonales. En odre sucio no se puede poner vino nuevo. En un cuerpo intoxicado, los fitoestrógenos van a tener una acción también un poco débil, ¿no? Entonces hay que desintoxicarse. Bueno, estas terapias son muy de avanzada, la desintoxicación iónica celular, pero también puede uno regular esto con frutas, una desintoxicación con frutas para los riñones, frutas para el hígado, para el estómago. La naturaleza es amplia. Por ejemplo, tú quieres desintoxicar tus riñones, limpiar tus riñones, consume sandía, pero con el estómago vacío, consume melón, guasaí, y tienes frutas muy buenas y raíces muy buenas. ¿Quieres para el hígado? Consume tu toronja, pero nadie quiere toronja, no, es muy ácida, fea, ¿no? Yo quiero algo dulcecito nomás. No, pues ahí está la toronja, muy buena para el hígado, hablando de frutas nomás, muy aparte las plantas y las hortalizas, ¿no? ¿Quieres, por ejemplo, regular el tracto intestinal? Está la papaya. La papaya tiene enzimas, tiene elementos que ayudan a emulsificar las grasas, ¿no? A fraccionar las proteínas,

Me ponían inyecciones tarde, mañana y noche porque los dolores eran muy fuertes. Estuve en ese tratamiento casi 15 días y no sentía ninguna mejora, entonces me dijeron hay que operar. La operación era un poco riesgosa y había el riesgo de quedar arrastrando los pies o quedarme en silla de ruedas. Pero por la radio escuché los comentarios de las personas que conocían al doctor Héctor Jiménez, que hacía tratamiento de muchas enfermedades y algunas de ellas casi incurables. Yo me animé y vine a visitarlo y le conté cómo había sido mi accidente y mi resonancia magnética. Él observó y me dijo, efectivamente, tu tratamiento es un poco delicado y un poco largo. Entonces acepté su tratamiento y comencé con los medicamentos que él me indicó. Eran unos productos que en ese entonces tenían números o letras, ¿no? Entonces tomaba todos ellos. Primero comenzó purgando mi cuerpo, dándome bastante líquido, no carqueja, malva, culén, para desinflamar todo. Tomaba levadura de cerveza, salvado de trigo y la alimentación totalmente natural, o sea, todo lo vivo. Yo era carnívoro, me gustaba el chancho, la carne, el conejo, el pollo, el pato. Todo eso lo tuve que dejar. Una vez que dejé toda esa alimentación, comencé a ingerir alimentos naturales, ¿no? Frutas, verduras, ensaladas. Sentí bastante mejoría, bastante aliviado. Y mi tratamiento era con arcilla medicinal. Comencé con 4 aplicaciones por día. Luego bajaron a 3, luego bajaron a 1 y en ese tratamiento he sido más o menos de un año 2 meses, porque ese fue de las indicaciones del doctor Héctor. Y luego después de ese tiempo me volví a sacar una resonancia magnética y todo mi nervio pulposo, todas las hernias, todo se habían regenerado y quedé prácticamente sano. En este momento doy este testimonio y recomiendo a todas las personas, a todos los habitantes, a todas las personas de todos los departamentos y distritos, pescadores, obreros, albañiles y todos los trabajadores, acudan a este centro de consultorio del doctor Héctor Jiménez, su laboratorio Luz Alfa, y consuman todos los productos, que para todas las enfermedades hay solución. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalín de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. वस्ल का दिन और कितना मुख्तसर वस्ल का दिन और कितना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos entonces con las llamadas. Inmediatamente los teléfonos suenan. Adelante, bienvenida. De Villa Salvador. Muy bien, haga su consulta. Doctor, quería consultarle, mi esposo tiene 58 años. Entonces, dice que se le, la semana pasada tomó y se le escapó el orines, no sé qué estará pasando, ¿no? Ya. ¿Cómo está la próstata? Me han diagnosticado, en las noches usted percibe que se levanta más de una vez a miccionar al baño. No, en la noche orina, la última será que orina a las 10 de ahí a las 6 de la mañana. Ya. Sí, doctor. Ya. ¿Qué podría recomendar, doctor? Muy bien. A ver, que se haga se saque una ecografía prostática, ¿ya? Sería una recomendación. ¿Por qué cree que puede ser? Puede ser una inflamación a la próstata, ¿no? ¿Y de qué se debe eso? Porque cuando la próstata se inflama, el conducto uretral es presionado, entonces la orina a la vejiga no sale toda, sale por pocos. Ah, así, y se le escapa pues la orina, ¿no? Sobre todo después de orinar hay un sobrechorro, ¿no? Y el calibre de la misión también es más debilitante, ¿no? Menos fuerte que lo de costumbre. Entonces, sería importante que se saque una ecografía los días sábados. Hay campaña de salud médica integral acá en el centro de Luz Alfa y con todo gusto pues le vamos a atender. Ya, doctor. ¿Ya? Otra cosita, doctor, sí. Sobre mí. Tengo o sea, me han operado de hernia gástrica, encima de mi ombligo, algo. Ya, una hernia inguinal. Sí, y eso, me habían operado hace 3 años. Ya. Y de nuevo me duele. No sé a qué se debe eso, que de nuevo tengo que operarme o si no me opero, ¿qué va a pasar, doctor? No sé, ¿qué puedo hacer, no? Muy bien, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, gracias. A usted también, le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a otro contacto. Adelante. De Pachacama. De Pachacama. Sí. Haga su consulta. Sí, doctor. ¿A qué se debe de que en la piel te arde como que estuviese ají? Ya. O sea, arde. O sea, como que tú vas a agarrar el ají y en eso me arde. No sé a qué se debe, doctor. Ya. ¿Y siente a veces también bochornos? No, no bochornos, no, doctor. Cuando hago algo, la espalda me suda demasiado, o sea, agua, doctor. ¿Cuántos años tiene? 42. 42 años. ¿Su ciclo menstrual permanece todavía o ya la regla se va retirando? No, permanece, doctor. Permanece todavía, ¿no? Sí, pero me viene bastante descenso, doctor. Estoy ya, ¿cómo le podría decir? Aburrida de eso, doctor. Muy bien. Entonces, ayúdeme, por favor. Correcto, hay una infección aquí vaginal. Muy bien, manténgase en sintonía que vamos a ayudarle sobre estos trastornos que generalmente pues son muy comunes los casos de vaginitis, ¿no? Por este honguito, el Candida albicans, que fastidia bastante en nuestras damas, ¿no? Entonces vamos a continuar adelante. Ah, se le fue la llamada. Bueno, vamos inmediatamente entonces a la otra línea. Son dos líneas que tenemos inmediatamente. Muy bien, adelante. ¿Aló, doctor Jiménez? Sí, ¿de dónde nos llama? De acá de Chorrillos, doctor. Desde Chorrillos, le escuchamos. Doctor, mi hijo tiene 32 años y tiene diabetes. La primera vez lo detectaron con 480 de glucosa. Ya. Y de él le recetaron unas pastillas que ha tomado solamente un mes y de ahí está tomando la hierba pasuchaca con cuti-cuti. Parece que eso le estaba haciendo bien. Ya. Pero doctor, ahora él se ha vuelto amargado, o sea, no está tranquilo, ¿no? Ya. Entonces cuando se le sube, cuando se amarga, le duele su cabeza. Ya. En su trabajo se ha vuelto más renegón y más amargado todavía, doctor. ¿Qué puedo darle o qué me puede recetar, doctor? ¿Está llevando un plan así de alimentación acorde a la diabetes? Doctor, no, en la casa de la mujer de Chorrillos no nos dieron, solamente nos recetaron más. Doctor, lo más triste, tú como trabaja ahí todo el día, él come lo que le dan ahí en la empresa. Como ya, él mismo me dice, si no almuerzo, ¿qué cosa voy a comer? Claro, y quizá le falte el conocimiento para poder seleccionar, ¿no?, los alimentos que son adecuados para él. De lo contrario, si no hace cambios en los hábitos alimenticios, esto va a persistir y va a empeorar. Prácticamente un tratamiento para la diabetes, un 80% es el tipo de alimento que consume. ¿Ya? De todas maneras vamos a ayudarle, pero que en cualquier momento se acerque al centro para poderle educar, para poderle indicar, ¿no? Ya, doctor. Doctor, muy aparte de eso, yo sí he estado tomando, ¿cómo se llama? Mi Maxín, Valerín. Doctor, yo he tenido ¿cómo se llama? Dolor de cabeza, pero en el lado izquierdo. Sí. Dolor de cabeza, dolor de cuello y mi mano hormigueaba. O sea, ¿cómo se llama? Se me ha estado se cansaba y hormigueaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí el doctor León me recetó Valerín, Maxín y levadura de cerveza. Ya. Doctor, ahora todo eso me ha pasado, pero ¿sabe qué, doctor? Lo que me duele ahora mi cabeza es la parte del cerebro, pero así en total, en general. Ya. Doctor, eso también quiero ver qué es lo que puedo tomar, doctor, por favor. Ya, no yo se ahorita preocupe. Estoy llamándole de la calle, voy a correr a mi casa para escuchar. No se preocupe, vaya tranquila que vamos a indicarle esos espasmos musculares, esos espasmos en la cabeza y pues posiblemente sea tensional, ¿no? Vaya tranquila, manténgase en sintonía. Y bueno, y seguimos con los contactos siguientes. ¿Aló? Villa María Triunfo, una consulta, doctor. Sí. ¿Arena de coca se toma en ayunas o después de comer? Quisiera saber eso. Ya, la harina de coca se toma en ayunas o después, ¿no? Ya, muy bien. ¿En qué forma se toma? Correcto, vamos a responderle, ¿eh? Muchas gracias. A usted también. Felicitamos que esté tomando pues esa harinita que tiene bastante calcio y aminoácidos y muchas propiedades, ¿no? La famosa harina de coca de Luzalba. Y bueno, seguimos con más llamadas al 717-8482, 717-8483. Ah, nos hacen una llamada aquí de la gastritis también sobre el problema del Helicobacter pylori, qué hacer, qué productos se pueden tomar para eliminar esta bacteria que aqueja pues a gran parte de la población, de aquellos que padecen de problemas gástricos, ¿no? La famosa gastritis crónica activa, que es muy común, ¿no? En la población que padece de este problema digestivo. Como también, paralelo, cuando uno no se trata los problemas de gastritis, esto tiende a expandirse hacia los demás lugares del intestino. Y aparece pues el famoso colon irritable, que de una u otra manera pues hemos tenido que también investigar al respecto con mucho éxito. Entonces, en ese aspecto, vamos directamente a la respuesta, ¿eh? Entonces, nos vamos a Pachacamá, al problema pues de los descensos, de los flujos vaginales, ¿no? Que generalmente obedecen a este hongo, el Candida albicans, ¿no? Que es muy común. Para esto le vamos a recomendar que eleve su sistema inmunológico, tome más vitamina C, por lo menos una cápsula de C+, tres veces al día. De igual manera, busque las hojas de geranio, la flor de geranio, las hojitas, y tómese por infusión una tacita con 30 gotas de propóleo, ¿ya? Esto antes de cada alimento, tres veces al día. Hágase lavados vaginales con agüita de matico, previa limpieza rectal con agua y jabón. Esto le va a ayudar bastante, es muy buena. Y agréguele al matico 10 gotas de sangre de grado, y así, de 10 gotas de sangre de grado al agua de matico, donde usted se va a realizar esos baños de asiento. Y cambie por la alimentación, no consuma grasas, frituras, harinas refinadas, es decir, cambios sustanciales en su proyecto de vida. Después nos vamos hacia el problema pues, de la diabetes a chorrillos, ¿no? Nuestro caballero bastante joven debe estar muy subido de peso. Bueno, apenas tiene 32 años y está con este problema de la diabetes, el hígado, para renegando, fastidiado, colérico. Y lógicamente esa cólera, esos espasmos le llevan pues a los dolores de cabeza, ¿no? Que padece bastante. Entonces aquí le vamos a recomendar un tratamiento holístico, un tratamiento integral. Consuma por lo menos la mitad de su alimentación cruda y la otra mitad de alimentos cocidos. Esto es muy importante para que se controle, se regule el metabolismo de la glucosa, del azúcar en la sangre. De igual manera, el compuesto número 31 de Luzalfa le va a regular la glucosa en la sangre. Consuma una cucharadita antes de cada alimento tres veces al día. Y va a ver usted que va a tener pues una regulación adecuada, ¿no? Y siga tomando pues cuti-cuti, ¿no? La pasuchaca, un puñadito de cada una en un litro de agua. Agréguele si gusta una hojita de nogal, una hojita de mora, ¿ya? Y se toma una tacita antes de cada alimento. Automáticamente le va a regular aquí el hígado, el páncreas, el bazo y los riñones. Pero a la vez usted que nos llama por su hija nos dice que usted padece dolores de cabeza. Posiblemente esos espasmos se produzcan por la tensión, por el estrés, por la demasiada preocupación. Entonces se producen estos espasmos y para esto aplíquese un casquito de 3 hojas de col así verde fresca, ya, 3 hojitas de col verde fresca en la cabeza, de un día para otro, y tómese el abutín, 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-col, ya, esto tómelo antes de cada alimento 3 veces al día. Esto le va a hacer estupendamente bien. Sí, sí, indudablemente que esta técnica es aplicada en muchos puntos del planeta, donde ayuda a mejorar el metabolismo, ¿no?, del cuerpo, el organismo, dado que activa el sistema nervioso. Esta terapia de biomagnética, de campo pulsantes, oxigena la sangre y eso hace que mejore la circulación. Por lo tanto, pues va a haber mayor absorción de los tejidos en cuanto al oxígeno. Y esto hace que también los huesos, los músculos, digamos, pierdan esa tensión, esa rigidez, ¿no?, que a veces se da en los casos de osteoporosis, de artritis, de artrosis, ¿no? También esta terapia ayuda a los problemas neurálgicos, a los problemas de estreñimiento. Es decir, con esta terapia hace que el cuerpo fluya más la vitalidad, ¿no?, y se quede atrás el dolor, la inflamación. Entonces, aquí nosotros tenemos pues esta técnica durante ya mucho tiempo con pacientes que se sienten mucho mejor en ese tratamiento integral que siguen. Entonces, pacientes con asma pueden tratarse a través de estas terapias para que se desobstruya, ¿no?, el conducto de los pulmones y puedan respirar adecuadamente, puedan respirar tranquilamente. Pacientes con problemas en las articulaciones, problemas de artritis, también les va a lograr a que desinflamen, a que se sientan mucho mejor, dado que los imanes, la magnetoterapia, actúan como antiinflamatorios, ¿no? Y entonces, por lo tanto, reemplazan a los corticosteroides, ¿no?, y así algunos fármacos que no son buenos para la salud. Entonces, en esta terapia, pues apenas 5 minutos, de 3 a 5 minutos, está el problema solucionado, y bueno, de unos 10 a 15 minutos para sentirse pues bastante relajados. Nosotros somos producto de esa gracia divina, y nosotros tenemos que agradecer por la vida, por esta existencia, por el diario vivir, por todas las experiencias que se viven, ¿no? Y cuando uno toma el agua, por ejemplo, pues hay que pensar en el manantial, como dice el proverbio árabe, ¿no? Cuando bebes agua, piensa en el manantial. A veces la vaca no se da cuenta que fue ternera. A veces no nos damos cuenta que también fuimos niños, fuimos bebés, fuimos infantes, fuimos pequeñitos, ¿no? Y que ahora necesitamos de ese recuerdo tan importante para poder sentirnos mejor, para poder hacer las cosas bien, y siempre agradecer, ¿no?, por todo. Como nos dice la Sagrada Escritura, bienaventurados quienes saben dar sin recordarlo y recibir, ¿no?, sin olvidar. Entonces, en ese aspecto, la grandeza del hombre o de la mujer debe estar más, ¿no?, en esas acciones, en esos sentimientos de gratitud hacia el Creador, a quien nos da la vida, a quien nos permite materializar todos nuestros objetivos, nuestros ideales. Así que la gratitud siempre debe estar permanentemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos vamos despidiendo, como siempre, hasta otro programa, si Dios lo permite, aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, a través de Radio Cielo, en los 1010 amplitud modulada. Y bueno, los esperamos pues en la Avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la Avenida Arequipa. Hasta pronto. Productos naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué.